no sé qué nos pasó. Escucha. No conocían los piola, porque el que está hace el piola. La UTI fue como una atracción total. No es normal que me sienta así. Desde que te vi, no me pude aguantar. Te tuve que hablar, ya que te conocí. No sales de mí. Tú me hiciste subir. Si te perdono, yo soy tuyo y tú eres mía. Está bien, está bien, está bien.